música te canta, oradora de Sion. Regocíjate y canta, oradora de Sion. Regocíjate y canta, oradora de Sion. Regocíjate y canta, oradora de Sion. Porque grande es él. Ser en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es él, porque grande es él, porque grande es él en medio de ti. El Santo de Israel. En medio de ti, el Santo de Dios.